Hola, hoy es un gran día. Claro, es el cumpleaños de la mejor jefa y amiga, Betinette. Y tus serpientes no podían olvidarse de un día tan especial. Así que te envío un abrazote, un besote y además un gran pastel. Deseo de corazón que te la pases bien en compañía de tus familiares, amigos y personas que quieres y te quieren. Que tengas mucha salud y que aquello que tanto anhelas sea pronto tuyo. Agradezco todo el trabajo que has hecho por nosotros. Sin ti, este curso no haya sido tan divertido. Me despido, Betty. Suerte. Con cariño, Javier-Pat.